Pacifica. This is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, the War and Peace Report. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El gobernador de Texas conmutó la pena de muerte de Kenneth Foster ayer, 6 horas antes de la ejecución. El gobernador Rick Perry tomó esta decisión luego de que el Consejo de Libertad Condicional resolviera por 6-1 perdonarle la vida a Foster. Esta fue solo la tercera vez que Perry conmutó una pena de muerte. Desde que asumió su cargo en el año 2000, el gobernador ha supervisado 162 ejecuciones. Los activistas en contra de la pena de muerte aclamaron la decisión como una gran victoria. Dana Cloud, de la campaña Salven a Kenneth Foster, dijo: "Este caso le demostró al mundo lo arbitraria y caprichosa que es la pena de muerte". Foster había sido condenado a muerte por un crimen que el estado de Texas admite que no cometió ni planeó. En una entrevista reciente con Court TV, Kenneth Foster habló sobre cómo quería seguir ayudando a criar a su hija de 11 años de edad. Kenneth Foster dijo: "Estoy intentando criar a otra pequeña activista. Estoy intentando criar a otra Barbara Lee, o Barbara Jordan, o Maxine Waters, o Jayla Jackson Lee. Es necesario que criemos a nuestros hijos para que se involucren más en el sistema. A muchas personas les gusta señalar con el dedo y decir: esto es lo que está mal. Debemos lograr que nuestra familia se involucre en el sistema y criar a nuestros hijos para que vayan a la escuela y se conviertan en políticos y legisladores y miembros del Senado y de la Cámara de Representantes. Debemos hacerlo, y eso es algo que he tratado de inculcarle a ella y creo que lo entendió". El fiscal general saliente, Alberto González, está siendo investigado por el Departamento de Justicia por haberle mentido al Congreso. El inspector general del Departamento de Justicia, Glenn Fine, reveló que la investigación interna se centrará en descubrir si González intencionalmente hizo declaraciones falsas, engañosas o inapropiadas sobre el programa de vigilancia nacional sin órdenes judiciales del gobierno de Bush y sobre la destitución de 9 fiscales estadounidenses. And Wired Magazine is reporting the FBI has quietly built a sophisticated... La revista Wired informa que el FBI ha construido silenciosamente un sistema de vigilancia sofisticado que con solo pulsar un botón lleva a cabo escuchas telefónicas instantáneas de casi cualquier dispositivo de comunicaciones privadas. Esta red hace posible que un agente del FBI en Nueva York intervenga a distancia a un teléfono celular que se encuentra en Sacramento, California. Esto permitiría que el agente del FBI sepa de inmediato la ubicación exacta del teléfono y luego comience a recibir las conversaciones, los mensajes de texto y los códigos de acceso al correo de voz en Nueva York. El sistema de vigilancia es llamado Digital Collection System Network. Este sistema conecta las salas del FBI, donde se realizan las escuchas telefónicas, a interruptores controlados por los operadores tradicionales de líneas terrestres, los proveedores de Internet y las empresas de telefonía móvil. Los expertos dicen que este sistema está más intrincadamente ligado a la infraestructura de telecomunicaciones del país de lo que se sospechaba. En Afganistán, el Talibán liberó a los 7 rehenes surcoreanos restantes, poniendo fin a 6 semanas de sufrimiento. El 19 de julio, el Talibán capturó a 23 rehenes surcoreanos. Fue el mayor caso de secuestro desde que comenzó la invasión estadounidense en 2001. El Organismo para la Vigilancia de la Energía Atómica de las Naciones Unidas dice que Irán está cooperando con los inspectores internacionales. El nuevo informe de la OIEA descubrió que el programa de enriquecimiento de uranio de Irán está operando a un nivel muy inferior al de su capacidad y que este país no está produciendo cantidades significativas de combustible nuclear. El informe también elogió a Irán por dar un paso considerable al aceptar un nuevo plan de trabajo y plazos límites para resolver varias dudas sobre la historia de su programa nuclear. Un alto funcionario iraní dijo que el informe de OIEA pone fin a las afirmaciones infundadas del gobierno de Bush sobre el programa nuclear de Irán. El informe surge en un momento en que algunos miembros del gobierno de Bush están promoviendo posibles ataques militares contra Irán si este país no detiene el enriquecimiento de uranio. El gobierno sirio anunció que pronto prohibirá que los refugiados iraquíes crucen la frontera a menos que tengan visas de trabajo. Las nuevas normas entrarán en vigor el 10 de septiembre. Más de 1,5 millones de refugiados iraquíes han huido a Siria desde que comenzó la invasión estadounidense y una cifra que supera los 30,000 sigue llegando a ese país cada mes. En otras noticias de Irak, un avión militar en el que viajaban 4 legisladores estadounidenses fue atacado el jueves luego de despegar de Bagdad. En el avión se encontraban los senadores republicanos Mel Martínez, Richard Shelby y James Inhofe, junto al congresista demócrata Bud Cramer. El avión no fue alcanzado por los proyectiles. Crecen los pedidos de renuncia del senador republicano Larry Craig luego de que se revelara que recientemente se declaró culpable de conducta lasciva en un baño de hombres. El jueves, la policía de Minnesota publicó el audio de la conversación entre Craig y el oficial que lo arrestó. La policía detuvo al senador luego de que éste le hizo una serie de insinuaciones sexuales a un oficial encubierto en el baño de un aeropuerto. Craig negó haber cometido alguna falta y afirmó que fue víctima de una trampa policial. Sin embargo, admitió haber colocado la mano y el pie debajo de los paneles que separan los baños reiteradas veces. Mientras tanto, 2 destacadas organizaciones por los derechos homosexuales exigen que MSNBC y el comentarista Tucker Carlson se disculpen por los comentarios que, según ellos, condonan los ataques violentos contra hombres homosexuales. El martes por la noche, Carlson apareció en el programa de Dane Abrams en MSNBC e hizo alarde de haber golpeado a un hombre en un baño luego de que éste realizó insinuaciones sexuales no deseadas. Mientras Carlson contaba la historia, se podían oír las risas de Dan Abrams y Joe Scarborough. A continuación, reproducimos el diálogo que se emitió en el programa. Hit him against the skull with his head, actually, and then the cops came and arrested him. But let me say that I'm the least anti-gay right-winger you'll ever meet. Más tarde, Tucker Carlson aclaró sus comentarios al afirmar que él y su amigo simplemente tomaron al hombre y no lo soltaron hasta que llegó el guardia de seguridad. Carlson dijo en una declaración: "Varios bloggers calificaron esto de una especie de ataque contra los homosexuales. Es absurdo y un insulto a cualquiera que se ha defendido de una insinuación sexual no solicitada". Funcionarios de secundaria en Jena, Luisiana, prohibieron a los estudiantes que vistieran camisetas con la leyenda "Liberar a los 6 de Jena". El superintendente de la secundaria dijo que las camisetas son una amenaza para el orden de la institución. El año pasado, 6 estudiantes afroestadounidenses de Jena fueron arrestados luego de una pelea en la secundaria en la que un estudiante blanco fue golpeado, sufriendo conmoción cerebral y múltiples heridas. La pelea tuvo lugar luego de meses de creciente tensión, que tuvo su origen tras un incidente en el que se colgaron sogas de un árbol en el patio de la secundaria donde se habían sentado estudiantes negros. Los 6 de Jena, como se los conoce ahora, fueron acusados de intento de homicidio en segundo grado y de conspiración. Los estudiantes afrontan hasta 20 años en prisión. En Haití, grupos por los derechos humanos lanzaron una campaña por la liberación del activista de base Lovinsky Pierre Antoine, quien fue visto por última vez el 12 de agosto. Se cree que el activista fue secuestrado. Pierre Antoine es miembro del partido La Balas y presidente de una organización de derechos humanos haitiana que defiende a las víctimas de los golpes de Estado de 1991 y 2004 contra los gobiernos electos democráticamente de Jean-Bertrand Aristide. En Chile, la policía arrestó al menos a 750 personas tras una marcha masiva por un aumento salarial y mejores condiciones laborales y contra las llamadas políticas económicas de libre comercio del gobierno. La policía usó gases lacrimógenos, cañones lanzagua y perros para reprimir la marcha. Se informó que muchos manifestantes resultaron heridos. La televisión local mostró a un destacado político que sangraba a causa de una herida en la cabeza provocada por el golpe de cachiporra propinado por un oficial de la policía antidisturbios. Desde las fuentes policiales se acusó a los manifestantes de saqueo y de haber provocado enfrentamientos con la policía. La marcha del jueves fue la mayor protesta en Chile desde que Michelle Bachelet asumió la presidencia del país. En Argentina, el jueves se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido en un acto realizado en Buenos Aires. Grupos defensores de los derechos humanos afirman que 30,000 personas murieron o fueron secuestradas durante la dictadura militar argentina que se produjo a fines de los 70 y principios de los 80. Tati Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo, dijo: "Yo lo llevo a Alejandro acá y esa herida no se cierra nunca. Dicen que el tiempo cierra las heridas, mentira. Cada vez están más abiertas, cada vez lo extraño más a Alejandro. con sus 20 años. Tenía mucho por vivir, mucho por dar. Y no dieron la vida, les arrancaron la vida, que es diferente a todos estos que están acá, todos los 30.000. Documentos del gobierno recientemente publicados demuestran que agentes del FBI espiaron a Coretta Scott King durante varios años luego de que su esposo, el reverendo Martin Luther King Jr., fue asesinado en 1968. Memorandos demuestran que el FBI estaba preocupado de que Scott King intentara vincular al movimiento contra la guerra de Vietnam con el movimiento por los derechos civiles. También hay pruebas de que al gobierno de Nixon y al entonces secretario de Estado Henry Kissinger se los mantenía informados acerca de la constante vigilancia de Coretta Scott King por parte del FBI. Y el Centro Highlander para la Investigación y Educación celebrará su 75 aniversario este fin de semana en Tennessee. Highlander fue fundado en 1932 para servir como centro de enseñanza para adultos destinado a trabajadores comunitarios de movimientos de justicia social y económica. El centro tenía el objetivo de brindar educación y apoyo a las personas pobres y trabajadoras que luchan contra la injusticia económica, la pobreza, los prejuicios y la destrucción del medio ambiente. Muchos activistas por los derechos civiles pasaron por Highlander, tales como Rosa Parks, Martin Luther King Jr. y Stokely Carmichael. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.